Aquí hay un grupo de jóvenes que tienen una parte para bien esta mañana. Amén. Abre tu Biblia nuevamente en el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero te voy a pedir a ti algo. Si el que está al lado tuyo no tiene Biblia, allégate a él. Allégate a él, porque yo quiero también que ese hermano que no tiene la Biblia en este momento, él lea lo que estamos ahora leyendo. Amén. Gloria a Dios. Apocalipsis, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 7 y el 8. El versículo 7 dice de la siguiente manera: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y los que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y dice el 8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Gloria a Dios. Vamos a saltar ahí al capítulo 19. Ahí vamos a leer unos cuantos pasajes más. Capítulo 19, ahí mismo en el libro de Apocalipsis. Vamos a leer el capítulo 19 en el versículo 11. Dice el versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y he ahí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y dice el 14, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y el 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! En estos días estaba con Toña en una reunión de un tipo de negocio que estamos envueltos. Y llevaron una dinámica ahí que me llamó mucho la atención y te la quise traer a ti porque va a tono con lo que vamos a predicar. Para allá, para el año 1992, las Olimpiadas se celebraron en Barcelona, España. Y hubo un evento allí específicamente que acaparó la atención de mucha gente. Había un evento específico de una carrera de 400 metros. Y como participante de ese evento, había un atleta británico de nombre Derek Redmond, atleta de origen británico. Era el favorito para ganar en esa carrera. Era un hombre que allá en su continente, en su país de donde era, había roto muchas marcas. Era el favorito para ganar ese evento a nivel mundial. Comienza la carrera. Y este hombre está ocupando las primeras de 2 a 3 posiciones. Y su mirada, la mirada de todo el mundo estaba puesta sobre él porque se esperaba que él era el que iba a ganar el evento. Pero mucho antes de la mitad de esa vuelta que tenía que dar, el hombre tuvo un percance. Sufrió una herida en la pierna. Aparentemente fue un tipo de calambre o algo que mientras iba corriendo, la pierna se le afectó. Aún con todo y eso, este hombre quiso llegar a la meta. Y prácticamente con una sola pierna se movía porque la intención de él era llegar. Muchos años de práctica, muchos años de ejercicio, muchos años de sacrificio. Pero él quería llegar a esa meta. Y mientras él cogía prácticamente con esa pierna, todo el mundo le aplaudía. Todo el mundo le aplaudía, lo ovacionaba. Y de momento de las gradas baja una persona corriendo. Aquella persona burló a las autoridades, hizo un lado. Ese hombre era el padre de Derek. Viendo a su hijo en la condición que estaba, él sabiendo que la intención de su hijo era llegar a la meta, fue y le ayudó. Si de igual manera era la intención de aquel joven llegar y cumplir y llegar a esa meta, era también la intención del padre que su hijo también pudiese llegar a esa meta. Y aquel joven llegó a la meta con la ayuda de su padre, con ayuda del padre. Ambos compartieron el logro de llegar a aquella meta. Aquel joven no vio la medalla de oro en el pecho, no vio la medalla de oro de plata, no vio la medalla de bronce, pero pudo llegar a la meta que tenía implantada. Cuando tú ves el video, yo creo que ni mencionan quién fue el que llegó en primer lugar. De hecho, no mencionan quién fue el que llegó en primer lugar. Pero aquellas 60,000+ de personas se pararon a aplaudir a aquel joven con la ayuda de su padre porque pudo llegar a la meta. La Biblia, la palabra de Dios, nos muestra una meta. Pero antes de llegar a esa meta, hay unos eventos preliminares que te los voy a detallar dentro de un momento. ¿Cuál es la meta del creyente? ¿Cuál es tu meta y cuál es la mía a la vez que nosotros vinimos y aceptamos a nuestro Señor? Te lo leímos allí. La esperanza es que todos y cada uno de nosotros podamos verlo, que podamos estar delante de su presencia, que podamos compartir esa victoria grande, porque esa victoria viene, amén. Un amén. Esa victoria grande para el pueblo de Dios viene, porque esa es la meta de todo creyente, que nosotros podamos compartir y estar con él conjuntamente cuando veamos a ese jinete en ese caballo blanco donde dice la palabra que todo ojo le verá. Y si la palabra dice que todo ojo le verá, es porque todo ojo le verá. Aleluya. Vamos a meditar en este cántico, una parte que van a tener unas jóvenes aquí. Y medita en él. Medita en él en esta hora. Adelante. Todo ojo le verá, todo ojo le verá, y toda rodilla se doblará, toda rodilla se doblará. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para los que estén anotando el título, ¿cómo está tu vista? Dice la palabra que todo el ojo le verá. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. ¿Cómo está tu vista? La Biblia, como te estaba hablando hace unos minutos, es un compendio de muchas metas, de mucha instrucción. Pero específicamente, Isaías nos menciona un par de ellos, donde tú y yo lo hemos leído específicamente en el libro de Isaías, capítulo 7. Nos habla del nacimiento del Mesías. Dice Isaías, capítulo 7, el versículo 14, que por tanto el Señor mismo dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Se habló en el Antiguo Testamento y lo vemos confirmado en los Evangelios, específicamente Mateo. Porque lo que se habló ocurrió. Amén. Seguida de eso, ahí mismo en el libro de Isaías, capítulo 53, versículos 3 y 4, se habla sobre el sufrimiento y la muerte de ese Mesías. Isaías 53, 3 y 4 dice de la siguiente manera: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Posteriormente, en el Nuevo Testamento, los Evangelios, vemos que claramente fue despreciado, fue abatido, fue azotado, derramó su sangre, confirmando lo que ya en Isaías se había hablado. Dos eventos cruciales. Amén. Y por último, hay un evento donde dice que la palabra, donde dice la palabra que el cielo se abrirá. Y se verá un personaje de nombre que dice que es el Verbo de Dios. De llegar ese momento, de llegar y de ocurrir ese momento que sabemos que va a ocurrir. La pregunta que dice, todo ojo le verá. ¿Cómo está tu vista? No únicamente te estoy hablando de tu vista natural, sino cómo está tu vista espiritual. ¿Está tu vista enfocada en las cosas del Señor? ¿O en qué está enfocada? La vista, uno de los cinco sentidos, pues, que el Señor nos dio dentro de la creación, es una parte de uno de los cinco sentidos. Y los cinco sentidos que el Señor nos dio, los dio para que pudiésemos disfrutar, compartir y admirar toda la creación. Bien. Pero en la Biblia leemos que el Señor realizó muchos milagros tocante a estos sentidos. Pero fue específicamente cuando el Señor hizo los milagros a los ciegos, donde más controversia, donde más situaciones surgieron, cuando el Señor sanaba a los ciegos. Fue donde más contratiempos tuvo. Fue donde más explicaciones tuvo que dar. ¿Por qué era así? Cuando buscamos en el libro de Lucas, Lucas capítulo 4, el versículo 18, dice lo siguiente. Lucas capítulo 8, el versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Te habla allí de dar vista a los ciegos. Eso también lo podemos ver en Isaías capítulo 61 del 1 al 2. Porque ese milagro en específico, eso que hacía el Señor específicamente de devolver la vista a los ciegos, era una de las señales mesiánicas. O sea, el Mesías que iba a venir, una de las cosas grandes que iba a realizar mientras estuviese caminando era la de devolver la vista al ciego. Claro, le da la vista literalmente hablando al que estaba ciego. Pero detrás de eso hay un mensaje espiritual para ti y para mí en esta hora. Bien. En el mundo natural, un ciego lo podemos definir como una persona que carece del sentido de la vista. Eso es lógico. Una persona que no puede ver, que carece de ese sentido. En el plano espiritual, la definición de ciego es una persona que carece de la gracia de Dios. En el plano espiritual, un ciego es aquel que carece de la gracia, del regalo, del don, de la bendición de Dios. Y esa señal era sinónimo de lo que el Señor estaba haciendo e iba a hacer. Físicamente sanaba, pero luego de físicamente sanar, el Señor le decía, mira, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Porque aparte de la sanidad física, el Señor estaba bregando con la sanidad espiritual. En el plano espiritual, un ciego es una persona que carece de la gracia de Dios. Esa gracia tú y yo la obtuvimos porque un momento dado en nuestra vida, nuestro espíritu tornó nuestros ojos espirituales hacia el Señor. A lo mejor una vida desenfrenada, una vida de desorden, una vida sin ningún tipo de orden, por decirlo así. Pero en el momento dado que tu mirada y mi mirada se tornaron al Señor, nuestra vida cambió. Porque abrimos la oportunidad para que el Señor hiciera algo en nuestra vida. Entonces, llegamos a tener la gracia de Dios. Nuestros ojos espirituales se abrieron. Ahora, cuando yo leo esto, la primera persona que me viene a la mente es el caso de Job. Tú y yo sabemos la trayectoria de Job, sabemos por lo que sufrió Job, sabemos por lo que pasó. Todo tipo de pérdida, todo tipo de situación. Pero hay un pasaje específico ahí de Job, el 42, que dice lo siguiente, lo hemos cantado. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No está haciendo alusión únicamente al sentido físico, porque él pudo ver que en todas las situaciones se arreglaron, todo se le solucionó. Pero en el plano espiritual él vio que era la intervención de Dios lo que estuvo envuelto en sus asuntos. De oídas te había oído. Yo conocí un Dios de oídas. Pero pasó un momento dado de mi vida donde verdaderamente lo vi. No lo vi físicamente, pero en el espíritu lo vi porque hizo algo por mi vida. Así mismo pasa con nosotros, no lo hemos visto, por nuestro ojo espiritual sabe que el Señor ha estado y estará en nuestras vidas. Y es la intención del Señor que no seamos ciegos espirituales, porque ese día vendrá. Aleluya, gloria a Dios. La ceguera espiritual puede deberse a varios factores, puede ser pereza, puede ser deshonestidad, puede ser egoísmo, puede ser inmoralidad sexual. Pueden ser los vicios. Todo aquello que desvía tu mirada, físicamente te la desvía, pero espiritualmente también te la desvía. Porque una persona que esté adentrada en un vicio extremo, no tiene su mirada puesta en el Señor. una persona que esté pasando por delirios sexuales no puede estar mirando al Señor. Por lo tanto, el Señor quiere que a esas personas, aunque estén pasando por lo que están pasando, puedan recibir su vista espiritual para compartir ese gran día, donde la palabra te dice que todo ojo le verá. Aleluya. Bien. Te podría decir que todos los casos que la palabra de Dios trae sobre los ciegos, presenta a los ciegos mendigando. Algunos tirados en el camino, otros harapientos, otros a lo mejor sucios, otros a lo mejor. Y el Señor no quiere que estemos mendigando. El Señor no quiere que el pueblo se las pase mendigando. Porque es grande lo que Él tiene para ti y para mí. Literalmente ves, pero a lo mejor espiritualmente estamos mendigando. Y es lo que el Señor no quiere, porque Él no tiene migajas para nosotros. Él tiene grandes cosas para ti y para mí. Él tiene una boda, Él tiene una fiesta que ya está preparada. Ya Él tiene un manjar, ya Él tiene una mesa, ya tiene un lugar, ya tiene un sitio donde esa fiesta está preparada. Y lo lindo del caso es que ya las entradas están pagas. Ya la entrada para esa fiesta, para ti, para mí, ya está paga. Ya la entrada Él la pagó por el precio de su sangre. Ya la entrada la pagó por el precio de su sacrificio. Ya la entrada la pagó por lo que hizo por ti y por mí. Así que abre los ojos, iglesia, porque tú estás invitado. Dile al Señor, Señor, abre mis ojos porque a esa fiesta yo quiero ir. Yo no sé de ti, pero yo quiero ir a esa fiesta. ¿Cuántos quieren ir a esa fiesta y compartirla con el Señor? ¿Cuántos quieren ir a esa fiesta y compartir con el Señor? Aleluya. Estamos bien, estamos bien. Estamos llegando, bien. ¿Qué hizo Jesús con los 7 ciegos? La Biblia me habla de 5 eventos, pero realmente fueron 7 ciegos con los que el Señor bregó. Vamos a ver literalmente lo que Él hizo. Pero en el plano espiritual, ¿qué también Él realizó? Son 5 eventos, pero son 7 ciegos. Y el 7, tú sabes que es un número simbólico. Significa la plenitud, significa la totalidad. Porque cuando el Señor hace algo, Él lo hace completo. Él no lo hace a media ni a cuarta parte. Y ese 7 tiene gran significado para ti, para mí en esta hora. Como te dije, fueron 5 eventos. 5 eventos. Primeramente, te voy a hablar el caso que había en Mateo 20, 29 y 34. Era el caso de 2 ciegos que estaban junto al camino. Voy a ser bien corto, no voy a extender mucho los eventos, pero simplemente te voy a dar un repasito por encimita. Era el caso de 2 ciegos que estaban junto al camino. Y dice la palabra que cuando oyeron que Jesús pasaba, lo llamaron y le decían, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice la palabra que los reprendieron, los mandaron a callar. Le dijeron que no gritaran, pero ellos siguieron. Jesús le tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Ese es el primer caso. El segundo caso aparece, Marcos 10, 46 al 52. Era un caso muy conocido por nosotros, el caso de Bartimeo. Era otro ciego. Bartimeo era otro ciego que también estaba sentado junto al camino. De igual manera que hicieron aquellos dos, gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. También lo mandaron a callar, pero Jesús lo mandó a buscar. De momento aquel ambiente cambió, porque era la autoridad del Señor que estaba diciendo, quiero que me lo traigan. ¿Quién se va a oponer a la autoridad de Dios? Gritaba Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, lo mandó a buscar y el ambiente cambió. Y dice la palabra, en ese caso en específico, que Bartimeo se quitó la capa. Al quitarse la capa, posiblemente era un hombre de prestigio, a lo mejor un hombre de autoridad, a lo mejor un hombre de dinero, porque ese era el símbolo de la capa. Dice la palabra que él se quitó la capa. Tan pronto se quitó la capa, el Señor le dice, ¿qué quiere que te haga? Y él le dice, que recobre la vista. Y en esa hora el Señor pues lo sanó. Y dice que también lo siguió. El tercer caso se presenta en Marcos 8, 22 al 26. Era el ciego en Bethsaida. Otro ciego más. Contrario a los otros casos, ese ciego se lo llevaron a Jesús. Dice la palabra que los que estaban con Jesús se lo llevaron a él. Curiosamente, Jesús lo toma de la mano y no hace el milagro allí mismo. Dice la palabra que lo toma de la mano y lo saca fuera de la aldea donde estaba. Mira qué tratamiento, mira este tratamiento. Yo no sé si Luis Cruz lo tendrá, pero mira este tratamiento. Dice aquí, le escupe los ojos, le pone las manos encima y le pregunta si veía algo. Dice por aquí, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. ¿Habrá fallado el Señor en el primer intento? Dice, luego tocó sus ojos y vio claramente. Hubo otro caso, hubo otro suceso, el cuarto aparece en Mateo 9, 27 al 31. En ese evento hay dos ciegos más. Pero fíjate, estos ciegos, a pesar de que estaban ciegos, le seguían. Dicen por ahí que un ciego no puede guiar al otro ciego. Por aquí un ciego estaba guiando al otro ciego. La cosa que le seguían, la ceguera no era un impedimento. Pero lo siguieron. Al igual que los otros ciegos, le seguían y le decían, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y dice la palabra que cuando llegaron a la casa, Jesús les preguntan a ellos, ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? ¿Ustedes creen que yo puedo hacer esto? Y le dijeron a todos, sí, Señor, tú puedes hacerlo. Y el Señor le contesta, conforme a su fe se ha hecho y se realizó en aquella hora el milagro. El quinto y último aparece en Juan 9, del 1 al 11. Te habla de un ciego, pero era un ciego de nacimiento. En este pasaje, el Señor Jesús no establece ningún tipo de comunicación directamente con el ciego. La comunicación que el Señor establece, establece con lo que estaban allí observando, lo que estaban mirando, lo que estaban ocurriendo. Como dicen esas hermanas, los averiguados. Con eso fue que el Señor tuvo directamente la comunicación. Y mire este tratamiento. El Señor escupió en tierra, hizo lodo con saliva, se le untó en los ojos. Pero luego de esto lo mandó a lavarse al estanque de Siloé. No estaba viendo todavía, pero el Señor lo mandó. Y dice la palabra que regresó viendo. En el trayecto se realizó el milagro. Y dice la palabra que los espectadores, los averiguados, se quedaron asombrados de lo que había ocurrido en la vida de ese ciego. Y fueron rápido y fueron, mira, ¿cómo fue esto? Y se establece una conversación entre el que había sido ciego y los espectadores que estaban allí. Cinco situaciones, cinco eventos donde el Señor no utiliza el mismo tratamiento, donde el Señor trabaja de maneras diferentes, pero para conseguir un solo fin. Porque el Señor no tiene un patrón. Nosotros ponemos los patrones, pero el Señor no tiene un patrón para realizar las cosas. A veces queremos que las cosas sean así, pero mira, el Señor si no lo quiere así, el Señor lo quiere de la otra forma, va a ser de la otra forma, porque Él no tiene ni obedece a patrones. Pero la finalidad se logró, y es que aquellos siete ciegos pudieron recuperar la vista. Ahora, ¿qué enseñanzas nos presenta la Biblia en detalle de todo esto? Como te dije, hay muchas semejanzas, pero a su vez también hay muchas diferencias. Que dentro de cada uno de esos milagros, dentro de cada uno de esos eventos, el Señor nos quiere traer a ti y a mí un mensaje. Porque es deseo de Él que en el plano espiritual tú y yo podamos verlo. Pero ¿qué nos ata? ¿Qué nos detiene? ¿Qué entorpece la vista? ¿Está esa métrica en su punto? ¿O todavía hay algo que estorba? Tengo entendido, yo no sé mucho de esto, que la catarata es algo que te estorba. ¿Qué catarata espiritual hay en tus ojos que no te permite ver bien al Señor? A lo mejor los lentes están empañados. A lo mejor ya pasaste de los 25 años, como me pasó a mí, tengo que usar espejuelos. ¿Qué está pasando? Que al plano espiritual hay cosas que no podemos bien de cerca al Señor y que a lo mejor nos impida y veamos con dificultad lo que el Señor tiene para ti, para mí, en esa gran fiesta que se va a dar. ¿Qué enseñanza hay en todo esto? Primeramente, para ver a Jesús, no te puedes quedar fuera del camino. Te hablé que al principio había unos ciegos que estaban fuera del camino. Lo que está fuera del camino es lo que no sirve. Cuando tú vas por la militar, vas por la número 2, tú vas por tu carril, pero al lado hay un despaseo, le dicen, yo no sé cómo se llama, que cuando el carro se daña, cuando el carro no sirve, se sale del camino. Y el Señor no quiere que estemos fuera del camino, el Señor quiere que nos adentremos en el camino. El camino, fuera del camino, para mí es sinónimo de depresión. La persona cuando se deprime, cuando está triste, tiende a salirse del camino natural y se encueva o se encierra o se pone a llorar o se inutiliza. El Señor nos quiere en el camino donde tú puedas ser útil, en el camino donde tú puedas moverte con libertad. En el camino donde tú puedas gozarte, en el camino donde tú puedas alabar al Señor, en el camino donde tú puedas ser bendición, en el camino donde tú puedas llevar la palabra, en el camino donde tú puedas cantar con gozo, en el camino donde tú puedas sentirte con libertad. El Señor nos quiere en el camino. Gloria a Dios. El camino te lleva a una meta, a algún lugar de provecho. Ningún despaseo te va a llevar a un final. El camino te va a llevar a algún lugar. Dobles a la izquierda o a la derecha, no sé, vayas para Guadilla o vayas para Ponce. Por ese camino te va a llevar al lugar correcto. Y Él quiere que nosotros vayamos al lugar correcto. Él quiere que nosotros vayamos a la fiesta correcta. Él quiere que festejemos en la fiesta correcta en compañía de Él. Él quiere que lo veamos. Por lo tanto, no te quedes fuera del camino. Mantente en el camino. Aleluya. Para ver a Jesús, como Bartimeo, quitarte la capa. Te leí que Bartimeo se tuvo que quitar la capa. No tenía necesidad de quitarse la capa, pero Bartimeo se quitó la capa. La capa puede ser el orgullo. La capa puede ser raíces de amargura. La capa pueden ser rencores. La capa puede ser odio. La capa puede ser vanidad. Aquello que impedía que Bartimeo pudiese ver estaba en la capa. Y hay cosas que a veces tenemos encima de nosotros que no nos permiten o no nos permitirán ver con claridad al Señor. Porque cargamos con esa capa. No queremos entregar esa capa. Y Bartimeo sabía que él tenía que entregar esa capa. ¿Qué capa tú y yo tenemos que entregar? ¿Qué capa tenemos que sacar de nuestros hombros para poder decir que algún día la veremos? ¿Qué capa tengo que sacar encima de mí para yo poder decir, Señor, yo quiero verte en gloria y majestad, quiero gozarme contigo? ¿Qué capa tengo que quitarme de mí? Tan pronto se la quitó, el Señor realizó el milagro. Porque hay veces que el Señor, hay cosas que no puede hacer en nuestra vida porque no queremos salir de algo. Porque no queremos desechar algo. Porque eso es mío y eso es mío. Así dice el nieto, eso es mío. Eso es tuyo, pero te detiene en la búsqueda del Señor. Detiene tu vista, desenfoca tu vista para tú poder algún día verlo en gloria y en majestad. La capa es símbolo de estatus, de posición dentro de la ciudad. Amor, para Bartimeo, su capa era el estatus. Aunque no vea, aunque esté ciego, la gente me ve bien. Mentira del enemigo. Eso es apariencia. Porque la apariencia de él era de grandeza, pero estaba tan ciego como los otros ciegos que también estaban en el camino. Porque tenía que quitar lo que tenía sobre él, esa capa. ¿Qué tenemos que quitarnos? ¿Qué tenemos que desechar? ¿Qué tenemos que botar? ¿Qué tenemos que eliminar? Aleluya. La apariencia de Bartimeo ante el mundo era una, pero en realidad estaba ciego como los demás. A veces lo de afuera se ve perfecto. A veces lo de afuera se ve espléndido. Pero hay algo que entorpece. Hay algo que detiene. Y la capa detenía a Bartimeo para poder ver al Señor en realidad. Para ver a Jesús. Cuando te diga camina, ve y camina. Cuando él vio al ciego al Siloé, todavía no veía, pero caminó. El milagro no se realizó en el momento. Y a veces queremos que el milagro sea el momento. Pero dentro de lo que el Señor va a hacer, tiene que pasar un tiempo. En muchas ocasiones. Dentro de lo que el Señor va a hacer con tu vida y con mi vida, va a pasar un tiempo. ¿Qué tiempo es? No lo sé. Pero Él quiere que caminemos. Él no quiere que te detenga. Él quiere que te mueva. Lo mandó a Siloé, pero todavía estaba ciego. Todavía tenía el impedimento. Pero se movió creyendo. No he visto el milagro. Tengo los ojos todavía en negro. No veo nada. Pero este me dijo que caminara. Este hizo milagro y maravilla. Déjame hacerle caso. Vamos a hacerle caso. Si el Señor dice moverse, mira, vamos a movernos. Si el Señor dice vamos a caminar, vamos a caminar. No estoy viendo todavía, pero el milagro se hará. El milagro se realizará. Amén, aleluya. En vez de quedarte sentado pensando, no pasa nada, no pasa nada, no oigo nada, el Señor está trabajando. Mientras tú todavía no ves ni oyes nada, el Señor está trabajando. En estos días en la escuela bíblica, la hermana Hortensia trajo un caso donde hay personas que dicen, estoy orando, estoy clamando y no oigo nada. Estoy orando, estoy clamando y no oigo nada, no pasa nada, no sucede nada. ¿Será que la oración no llega? ¿Será que estoy en pecado? ¿Será que hay una falta en mí? O sea, pero no veo nada. Sin embargo, hay una cosa. Cuando tú estás en el salón de clase en la universidad, el maestro te habla y te enseña y te da las instrucciones. Mientras tú estás en el salón, el maestro te entrena y te trae palabras y te trae el método, te dice cómo sumar y restar, multiplicar y dividir. Pero va a llegar un momento dado donde el maestro no te va a hablar y lo que te va a dar es el examen. A ver cómo tú respondes en ese examen. No lo vas a oír. Va a estar a tu lado, pero no lo vas a oír. Porque quiere saber cómo te desempeñas. El maestro te da un examen. El Señor también nos da un examen. No lo oímos, no lo vemos, pero el Señor está trabajando. El Señor está haciendo la obra. Aleluya, gloria a Dios. Para ver a Jesús, Él pide obediencia. Al igual que el ciego que envió a Siloé, el ciego de Bethsaida, Jesús lo tomó de la mano y lo sacó de la aldea y le dijo que no regresara. Hay momentos dados que el Señor nos tiene que sacar de donde estemos. Hay momentos dados que el Señor nos dirá, aquí no te quiero. Estás ciego, pero es porque ahí no te quiero. No te me vayas a caer. Te quiero aquí. No vuelvas allá. Y a veces se nos hace difícil el pensar, Señor, pero ¿por qué me sacaste de aquí? Claro, porque si tú quieres que te devuelva la vista, si tú quieres que te utilice, te tengo que sacar de aquí. Y a lo último le dice, no regreses a la aldea. Le dice, no regreses más a la aldea. ¿Por qué? Porque sabía que en la aldea iba a virar hacia atrás. A lo mejor en la aldea él iba a encontrar la falta, el pecado, la debilidad de él estaba en esa aldea. Y hay veces que somos tan desobedientes y queremos volver. Y después decimos, Señor, pero ¿por qué viré para atrás? ¿Por qué estoy peor que antes? ¿Por qué veo menos que antes? Pues claro, pues si te dije que no te quería allí. Si sabes que no te quería en la aldea, si sabes que no te quería en ese negocio, sabías que no te quería en esa casa, sabías que no te quería en ese lugar, ¿para qué insiste? Y así nos habla muchas veces el Señor en tono de muchas cosas. Cuando toca el tema del yugo desigual, cuando el Señor dice, esa no es, o ese no es porque el Señor sabe que esa no es, o ese no es. Y a veces pretendemos jetarlo. Es que esa es. No, es que ese es. Y a veces vamos a la iglesia para buscar a Cristina o para buscar a Cristina en vez de buscar a Cristo. Cuando el Señor te está diciendo no es. Yo te voy a relatar una experiencia mía. Mía, porque la experiencia fue mía. Hace muchos años, mucho antes de yo estar casado con Toñi, me acerqué a una persona y noté que mi vida cambió. Muchas cosas me pasaron, a veces no dormía, a veces no. No sé, algo pasaba, algo, desde que comencé mi relación con esa persona. Nosotros tuvimos una hermana que el Señor utilizaba grandemente, la hermana Baloy. Y el Señor utilizó a esta hermana, y esta hermana vino donde mí, sin yo decirle nada, sin ella saber nada, y me dice, Jusino, esa mujer viene de parte del enemigo para sacarte de cajera. Esa mujer viene de parte del enemigo porque el enemigo te quiere destruir. Y temeroso de Dios, temeroso de la voz de Dios, gracias Señor porque me alertaste. Porque a veces lo que nuestros ojos físicos ven no es lo que Dios quiere. Acuérdate que el Señor tiene un propósito de una gran fiesta. Y el enemigo no quiere que llegues a esa fiesta. Siempre Dios tiene algo preparado mejor para ti y para mí. Que no lo entendamos, no lo vamos a entender. Pero Dios tiene algo bueno para ti. Años después, el Señor tenía algo bueno para mí. ¿Está por ahí? Años después, el Señor tenía algo bien, bien bueno para mí. Ella no quiere que lo diga, pero la muchacha más linda de la, el Señor la tenía para mí. Y linda. Y buena. Porque todo lo que tiene del Señor para ti, para mí, todo lo que viene de parte del Señor para ti, para mí, es lindo y bueno y beneficioso y provechoso. Porque cuando Él organiza tu vida, ya Él tiene planificado lo que es para ti. Ya Él tiene lo que es planificado para tu vida. Ya Él tiene lo que es planificado para tu matrimonio. Lo que pasa es que a veces nos ponemos, y me perdonan la expresión, a veces nos ponemos un poquito cabezones y queremos saber más que Él. Para que lo sepan, fue finalista en un reinado de belleza en Laja. O sea, que la que me mandó era linda en todo el sentido. Amén. Dios es bueno, amén. Dale un aplauso al Señor, que es bueno, porque todas las cosas que Él trae son buenas. Aleluya. Aleluya. Él pide obediencia, al igual que el ciego que envió a Siloé de Bethsaida. Lo sacó, lo tomó de la mano. Cuando Dios te saca de algún sitio es porque no te conviene. Cuando Dios te saca a alguien de al lado es porque no te convenía. Por eso hace hincapié lo del yugo desigual, te lo mencioné. Él te saca, Él te quita para que un día lo puedas ver. Él te saca y te quita para que algún día tú lo puedas ver en gloria, en majestad y con gozo. ¿Sabes una cosa? La fruta tú no te la puedes comer si no le quitas la cáscara. La fruta no sabe buena si tú no le quitas la cáscara. Y el Señor quiere quitar esa cáscara para que tú puedas disfrutar las bendiciones de Él. Para ver a Jesús tiene que haber dependencia del Espíritu Santo. Para tú poder ver al Señor algún día en gloria y majestad, tú tienes que tener la dependencia del Espíritu Santo. Ese pasaje que te leí, de cuando el Señor le pregunta, ¿qué tú ves? Veo hombres como árboles que caminan. En los años que yo llevo, siempre yo me joto la cabeza con ese pasaje. Primeramente porque, ¿será posible que el Señor tenga un plan A y un plan B? El Señor siempre tiene un plan. Porque los planes de Él no fallan. Pero ¿será posible que el Señor lo toca y le pregunta y no ve bien? Y después vuelve nuevamente y lo toca y entonces ve. Yo sé de un Dios que hace todo de una sola vez y lo hace bien. Veo hombres como árboles, pero que caminan. Y yo me dediqué a buscar un poquito más árboles que caminan. Primero que nada, un árbol no camina. Y cuando un árbol no camina, no puede dar fruto. ¿Algunos de ustedes han visto un árbol que camine y dé fruto? El árbol tiene que estar bien sembrado, el árbol tiene que estar bien cimentado, el árbol tiene que estar en buen terreno. Y sobre todo, como dice la palabra, el Salmo 1, versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. El agua, sinónimo del Espíritu Santo. El árbol produce cuando está cerca del agua, cuando hay corrientes de agua. Tú y yo podemos producir o produciremos cuando estemos delante de la presencia del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos dirija. No podemos estar a tontas y a locas caminando y moviendo sin la presencia del Espíritu Santo que nos dirija. Tiene que haber dependencia del Espíritu Santo. ¿Y a quién le decía eso a aquel ciego? Yo me pongo a pensar a los que estaban de averiguado. ¿Te acuerdas que te hablé de unos averiguados? Se le estaba diciendo a aquellos averiguados. Porque aparentaban llevar fruto. Aparentaban ser la gran cosa. Aparentaban ser la última Coca-Cola del desierto. Pero en ellos no había fruto. Solamente había pensamiento de hombre, idea de hombre. Porque un árbol que camina no puede producir fruto. El árbol tiene que estar bien sembrado, en buen terreno, con buena agua. Para ver al Señor en ese gran día, tenemos que depender nuestra vida del Espíritu Santo, su dirección. Aleluya. Gloria a Dios. Para ver a Jesús, no hagas caso a voces ajenas. Cuando el Señor te va a bendecir o cuando vas a ser bendecido, habrán voces diciendo, calla. Hubo ciego, hubo hombre, de los que te estoy mencionando, que se quisieron acercar al Señor. No podían verlo, pero quisieron llamarle la atención. Pero había unos que le decían, cállate, no hable. Están molestando. ¿Sabes una cosa? Cuando el Señor abre puertas, el enemigo va a tratar de cerrártela. El hombre va a pretender cerrártela. Pero la puerta que el Señor está abriendo para bendecirte, no hay hombre que en el mundo que te la pueda cerrar. y había una bendición que el Señor estaba trayendo para cada uno de aquellos ciegos. Y las voces extrañas le decían, cállate, no busques, no vayas tras él, no le sigas. Porque el propósito de Dios es bendecir toda vida. El enemigo no quería que aquellos ciegos compartieran la fiesta algún día. Aleluya. Si Dios tiene algo que ha puesto sobre ti, algún ministerio, algún don, algún trabajo, no te detengas por voces de hombre. No te detengas ante aquellos que te digan que te calles. No te detengas ante aquellos que te digan detente. Porque si Dios ha hablado, Dios ha hablado y punto y se acabó. Porque si Dios habló a tu vida, si Dios te dirigió, si Dios te mostró, ¿por qué estar pendiente de voces ajenas? El propósito del enemigo la visión de él, el propósito de él es que tú y yo no compartamos en ese gran día. El propósito del enemigo es desviar tu mirada, desviar tu atención para que no podamos compartir ese gran día. Físicamente tendrás tu vista, pero espiritualmente el enemigo pretenderá cegarnos. ¿Qué tenemos que hacer para recibir esa vista? ¿Qué tenemos que hacer para que esa meta, que esa visión pueda aumentar? ¿Qué te está deteniendo a ti? ¿Qué me está deteniendo a mí? ¿Qué me está impidiendo a mí que yo pueda ver algún día, ver esa gloria con majestad? Hay apariencias, hay voces extrañas. He sido desobediente. No le he hecho caso a la voz del Señor. Tu anhelo y mi anhelo deben ser de algún día estar en esa gran fiesta. Te hablé de dos eventos al principio, pero la finalidad es el tercer evento. Y ya tu silla está reservada. Ya tu lugar está reservado en esa mesa. Ya el banquete está. ¿Pero qué tenemos que hacer para mejorar nuestra vista? ¿Para qué hacer, como dice la palabra ahí en el libro de Apocalipsis, para que todo ojo le vea, todo ojo le verá, para que todo ojo, el tuyo, el mío, pueda disfrutar de ese evento? ¿Qué tenemos que hacer? Aleluya. Voy a pedirte que te pongas de pie. El grupo de alabanza tiene un cántico aquí en esta hora. Y vamos a meditar. Gloria.